creo que este ministerio tiene que servir para que se desarrolle la producción y que para que los productores, los campesinos y la gente que haga desarrolle una economía distinta a la economía del mercado pueda construir una alternativa al modelo del mercado.